que te has metido hondo, muy adentro, que me has calado fuerte el sentimiento, pues solo pienso en ti. En tus cuentos que se fingen de verdad, en limosnas del amor que tú me das, que tú me das, que tú me das. Ay, cómo me dueles, ay, cómo me dueles, cuando no pesas por dinero y a mí me esquivas porque pago con te quieros. Ay, cómo me dueles, ay, cómo me dueles, porque en tu agenda valgo menos que un paseo de nostalgia gris. Me dueles, te lloro, y tú eres feliz sin mí. Ni siquiera te das cuenta cómo existo, distraída por los sueños de tu tiempo. Me regalas unos besos, no desisto en mostrarte mi interior, también mi cuerpo. Pero no puedo saber por qué te entregas con fervor tan desmedido en un momento, y de pronto ya no estás, no sé a qué juegas. Si eres sol, eres luna o algo distinto. Ay, cómo me dueles, ay, cómo me dueles, pero también cómo me alivian tus mentiras, que para mí son verdad. Ay, cómo me dueles, ay, cómo me alivias, porque me quieres cada viernes o quizá un lunes, una vez al mes.